delincuencia es consecuencia de la indiferencia de los políticos sin conciencia, que no entienden, que así encienden la violencia con demencia, no hay paciencia. Ya no aguanto, hago lo mismo, ya un loco cortala con tu cinismo. Hacer un gasto incoherente, pintar muralla no pondrá feliz a mi gente, pinta weón. Así avanzamos, porque creí que con los cabros tomamos. Después de las 9, nada que hacer. No delincuencia, mejor cero hijos, pero sigamos juntos. Así avanzamos, cagado del frío y la esquina. Aquí no ganamos, hay que venir a cantarle con el fuego verdadero. Lo que nos falta, lo que hace falta es el dinero. La vaca clase, aquí en la plaza te desafía. Y ahí veremos lo que pasa. Ahí veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Esta canción es la llave maestra. De baja clase, esto es solo la muestra. La baja clase no es siniestra. A criticar solo siempre está diestra. La cosa que me parece que está mal con mi hermano bien marginal. Yo sé que ellos lo hacen igual. Yo sé que ellos lo hacen igual. Con coronel en el corazón. Vosotros también no me caes, weón. Con coronel en el corazón. Diri, mira. Diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri